pueblos, Madre de la luz, Madre fuerte y buena, tú nos llevas a Jesús. Contigo de la mano volvemos a caminar, la tierra está esperando, el canto vuelve a sonar. Madre de la luz, Madre.